Lo mismo cuando voy a dar una charla a pueblitos del interior, de la provincia de Buenos Aires, y me hablan de los cuentos, con una familiaridad que no entiendo, cómo pibes que crecieron 30 años después que yo lo pueden sentir cotidiano. A lo mejor, ¿quién te dice, no? Si la patria no son esas pequeñeces compartidas en un determinado horizonte. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Y me encantó esto, ¿eh? Me encantó. Es una de las definiciones más lindas de patria que leí en estos últimos días. Me gustó muchísimo. Esto es de Sacheri, ¿eh? De Eduardo Sacheri, el autor de El secreto de sus ojos, de Esperando a Tito, de tantos cuentos de fútbol, ¿no? De tanta familiaridad nuestra, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Podía haber empezado con varias definiciones. Tenía varios acá esperando para ser leídos de definiciones de patria, ¿no? Tenía a Rivera, a Priluski Farni, que también vamos a compartir, ¿eh? Algunas cosas de ellos sobre patria. Hoy vamos a ir hablando de la patria, ¿no? De distintas maneras, ¿eh? ¿Cómo le va, Cintia Medina, con el mate, ¿eh? Eso también es patria, ¿vio? ¡Patria! ¡Patria! Muy rico mate, Cintia Medina, ¿eh? Bárbaro. Acá estamos tempranito, las dos arrancando. Y feliz de la patria para todos, ¿eh? Que fue el 25. ¿Trabajó ese día? No trabajó. Está bien, yo tampoco. Me encantó esta definición de patria de Sacheri. Y sin duda, ¿no? Cuando hablamos de patria, cuando hablamos, creo que pasa por ahí, ¿no? Por esa, él habla de las pequeñas, esas pequeñeces compartidas, ¿no? Creo que son las cosas que nos emocionan, ¿no es cierto? Las que sentimos, los perfumes que nos evocan lugares de la infancia, ¿no? Un plato de fideos con amigos, ¿no es cierto? El himno, que no es lo mismo cuando lo escuchamos a las 12 por cadena nacional que cuando lo cantamos con los chicos en la escuela o en la Plaza de Mayo, ¿no? Tantas de esas pequeñeces, esas cosas que son las que extrañamos, ¿no? Una comida, un lugar común, identidad, ¿no es cierto? Porque seamos de acá de Buenos Aires, o seamos de Salta, o seamos de Necochea, o de donde seamos de la Argentina, nos vamos a emocionar cuando canta Gardel, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? O sabemos de qué hablamos cuando leemos un cuento de Quiroga, ¿no? Y son esas cosas que hacen identidad, ¿no? Hace muchos días que venimos haciendo este programa, venimos leyendo definiciones, ¿no? Sobre cultura nacional, sobre identidad, sobre lo que somos, lo que no somos. Y me encantó esta definición de patria de Sacheri, ¿no? ¿Quién nos emocionó cuando vio El secreto de sus ojos y vio la cancha de arriba? Aunque no fuera de Racing, no importa. Son las pasiones compartidas, ¿no? Eso que sentimos, eso que nos hace lo que somos, ¿no? Son las emociones, son las músicas, cuando ¿quién nos emociona cuando escuchamos a La Negra Sosa, cuando lo escuchamos a Yupanqui, ¿no? Son eso que nos hace lo que somos, eso es identidad nacional, ¿no? Y eso es lo que queremos evocar hoy, ¿no? Me gustó muchísimo esta definición de Sacheri, y por eso quisimos empezar también con esta serenata para la tierra de uno, ¿no? Que es lo que mi vieja me dice siempre, una vez que ella se fue del país, cuando escuchaba, dice, un tango, lloraba. Y son esas cosas que nos dan ganas de volver cuando nos vamos, y que no, por lo que no jamás nos iríamos a otro lado, por ejemplo, ¿no? Al menos en mi caso. Y de eso queremos hoy estar hablando, ¿no? De la literatura que nos junta, de la música que nos une, de las comidas, de las sensaciones, de los olores. ¿Quién no se acuerda del patio de la abuela cuando siente olor a jazmines, ¿no? Eso es la patria, ¿no? La patria, lo que nos une, lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y lo que sentimos. Y así queremos arrancar hoy este programa, y vamos a ir desglosando y hablando de patria de distintas formas, ¿eh? Vamos a hablar desde la historia, desde la emoción, desde el cuento. Hasta teatro vamos a hacer hoy. ¡Ah! Que cómo estamos hoy, ¿eh? Cintia Medina acá, me la veo loca ahí con los controles. Venimos tranquila hoy, ¿eh? Arrancamos bien. Así que bueno, a ver un poquito más de esta música. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Y sí, la patria son esas pequeñeces compartidas. Y vamos a escuchar este otro tema que tenemos acá preparado de María Elena, que habla de esto, ¿no? De cosas nuestras. A ver, Fideo Fino se llama. Voy a contarles lo que había entonces en Ramos Mejía. Había olor a día, veredas de ladrillo con pastito, y tras la celosía un viejo organillero con bonito. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. Había un cielo entero por donde navegaban las hamacas, y leche que el lechero traía no en botella sino en vaca. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. Había lluvia en tinas y patios con ranitas adivinas, y una gallina clueca mirándonos con ojos de muñeca. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. Había cada rato un gato navegando en un zapato, y había en la cocina una mamá jugando con harina. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Por ser la historia, ¿no? En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. Sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de la Independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras, ellos tienen un Alcorán que es de ley aceptar, creer, profesar, su pena de excomunión por el crimen de barbarie o caudillaje. Belgrano no es el Belgrano que Dios hizo, el verdadero y auténtico Belgrano, según la historia oficial, es el Belgrano hecho y compuesto por Mitre. El San Martín de Sarmiento es el auténtico, el genuino y verdadero San Martín, no el que resulta de sus propios hechos registrados en la historia. La historia no es un patrimonio de todo el mundo. No todos tienen el derecho de contarla o escribirla, al menos que no sea conforme a los tipos históricos grabados por los liberales oficiales. Sus textos son un código de verdad histórica. Refutarlos es violar la ley, y el disidente, un profano, un criminal. De la historia, de su lectura, han deducido una política que es su fabricación. Esto es de Juan Bautista Alberdi, Escritos Póstumos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. Rodolfo Walsh. Es linda, sin duda es la más linda de todas las marchas. La historia oficial, ¿no? La Revolución de Mayo. En los discursos escolares se califica la Revolución de Mayo como el día del nacimiento de la patria. Y según este criterio, año a año se festeja con cantos y escarapelas el aniversario, bien podría decirse el cumpleaños. Y sin embargo, a pesar de las décadas que llevamos de polémica histórica a partir de los primeros revisionistas, todavía subsisten equívocos, ¿no? Es decir, en las diversas interpretaciones saltan extrañas contradicciones. La razón de un fenómeno tan significativo que no podamos explicarnos de una manera acabada y coherente, cuándo y de qué modo nacimos, obedece a que nuestras ideas históricas se hallan, ¿no es cierto?, inficionadas por una concepción colonial. En definitiva, no sabemos de dónde venimos porque no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, según las ideas que prevalecen en colegios y en medios de comunicación. Sin duda, la Revolución de Mayo y Mariano Moreno han tenido varias versiones en la historia, ¿no? Podemos leer la historia liberal, juzga a Mayo como un movimiento separatista, a Mariano Moreno lo pone como un librecambista, ¿no? Solamente habla de la representación de los hacendados, no habla jamás del plan de operaciones. El revisionismo rosista juzga a Mayo como expresión de la Revolución Francesa en el Río de la Plata, y de ahí su disgusto, su poco entusiasmo por ese movimiento, al que considera que atenta respecto del orden colonial, ¿no es cierto? Y después tenemos el revisionismo socialista o federal o provinciano, que ofrece una versión totalmente distinta, ¿no es cierto? Insiste en el carácter democrático del movimiento, centrado en la lucha contra el absolutismo y dirigido a obtener sin duda la soberanía popular. En segundo lugar, señala el carácter no porteño ni bonaerense del movimiento, sino su coincidencia con las insurrecciones producidas contemporáneamente en toda la América hispana, y apunta a su, digamos, a su carácter latinoamericanista. Por esto, Mayo resulta de esta forma que no era separatista en su origen, sino que reproduce la lucha por la soberanía popular llevada a cabo en la península por los revolucionarios españoles. Era antiabsolutista, pero no antihispánico, ¿no es cierto? Tampoco el movimiento era pro-británico, y aun cuando tiene en su seno la influencia de los comerciantes de puerto, criollos ingleses, que buscan el comercio libre, el programa de revolución no lo dan esos comerciantes, sino la pequeña burguesía revolucionaria que estaba liderada por Moreno, con el apoyo de Castelli, Belgrano, French y Beruti, que no solo repartían escarapelas, y se expresa en el plan de operaciones. Revolución hispanoamericana, democracia popular, expropiación a los mineros del Alto Perú, Estado empresario, reivindicación del indio, desconfianza hacia Inglaterra. El carácter popular se le otorga a la revolución no solo el programa morenista y la acción de los chisperos, o sea, French y Beruti, sino también la posterior adhesión de los pueblos del interior. Y ahí se apunta, ¿no es cierto?, a todo lo que fue el carácter hispano y la prosecución de la lucha por la liberación latinoamericana que llevan adelante San Martín, Artigas, Bolívar, ¿no es cierto?, que surgieron a partir de la Revolución de Mayo. ¿Cuántas, no es cierto?, cuántas opiniones respecto a un hecho que aún hoy sigue generando debate, ¿no?, que es nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. El año pasado, con el Bicentenario, surgió, se amplió todo este debate genialmente, ¿no es cierto?, apuntando a conocer un poco más qué es lo que somos, quién fue el verdadero Mariano Moreno, ¿no?, no aquel que nos muestra la historia oficial, sino aquel que generó todo este movimiento que fue la Revolución de Mayo y de donde estamos hoy acaparados, que aún siguen pendientes muchas de las propuestas que tenía don Mariano Moreno en su plan de operaciones, poco conocido, ¿no es cierto?, poco leído. Y para saber un poco más de todo esto, ya que estamos en este año convulsionado donde todos queremos saber quiénes somos, ¿eh?, ¿cómo le va, Bustamante? ¿Bien? ¿Usted también quiere saber quiénes somos y a dónde vamos? ¿Ya sabe? Bueno, me parece bien. Pero hay muchos que no saben todavía. ¿Eh? Y es bueno que hoy se intente buscar, ¿no es cierto?, en eso, en lo que somos, y cada vez un poquito más habría que ver, ¿no?, y seguir indagando un poco más. Y para eso lo vamos a traer a don Galasso, que de ahí estuve leyendo recién un poco todos sus estudios acerca de la Revolución de Mayo. Y lo traemos a don Galasso el lunes 6 de junio, a la Escuela Media 2, para iniciar un ciclo de charlas que precisamente lo vamos a llamar así, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Y va a arrancar con la Revolución de Mayo, porque queremos saber de qué se trató, nos dice acá el historiador Norberto Galasso, que va a estar en la Escuela Media 2 el lunes 6 de junio a las 11 de la mañana, ¿no? Escuela Media 2, acá en Moreno, Viamonte y Uruguay, con entrada libre. Así que están todos invitados a esa charla donde vamos a seguir charlando y seguir buscando la razón de nuestro origen, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, están todos invitados. Y nos dice Priluski Farni, hoy hablamos de distintas acepciones de patria, ¿no? Dice, la historia de la patria nunca tuvo el amable sabor de las consejas. Está hecha de lágrimas, de sangre, de dolor, de vehemencia, de una pasión impar, desgarradora, de una pasión acerba. La historia de la patria es la del hombre, su vigilia, su sueño, su proeza. Es dura la conquista. Cada día comienza. La casa.

historias. Milagro de la mala leche. Vamos a compartir esta historia. ¡Qué asco la leche! Así nos dice Laura de Betach. Se extiende en la lengua. La va tapizando de una tela de araña líquida y no deja ni hablar. Y cuando está toda la boca enlechada, va hasta el techo de la cabeza por el lado de adentro. Uno cierra la garganta con llave y cierra todo caño que va para abajo. Todo hasta la salida. Y viene como una tos horrible, un asco con ruido. Por eso fue que maldije a la leche. La maldije un día que Agapita puso a hervir una olla inmensa. Había tanta leche junta como si hubiera venido la creciente. Y después iban a empezar con, toma la leche, toma la leche, toma la leche, que estás flaca. A las que toman la leche se le ponen los ojitos azules y no se le quiebran los huesos. Empecé la maldición por Agapita. Con los ojos nomás le empujé suavecito por las ancas gordas que a mí me gustaba golpearle, y ella se fue acercando a una lata grande en la que guardaba el azúcar. La empujé más y sacó una cacerola llena. Otro empujón y la puso, ¡paf!, una carnada carrada de arena dentro de la leche y la leche al fuego. Todo ese tanque de leche. Y otro empujón y Agapita agarró un pedazo de palo de la higuera que solía usar para cocinar algunas cosas y empezó a revolver la olla. Volví a empujar y saqué a Agapita de la cocina. Me quedé mirando el fuego, que era como manos debajo de la olla. Y la leche empezó a hacer ruidos. Y yo dije, ahora sube y se vuelca toda. Y se acabó la leche. Pero en eso volvió Agapita, y prendida del palo de la higuera, revolvió con toda su alma y miró para dentro de la olla como con ganas de tirarse. Y yo de nuevo la saqué de la cocina. Así estuvimos mucho tiempo. Yo la empujaba y lograba sacarla de la cocina, y ella me miraba como diciendo, ya vuelvo. Y volvía. Y a mí me gustaba estar sola para maldecir a la leche. Pero me gustaba también saber que Agapita iba a volver. Alguien habló de mí. No sé qué estaba diciendo, pero como se notaba que estaba maldiciendo a la leche, parecía que todo seguía tranquilo. Y yo tirada de panza abajo de la mesa, y Agapita va y viene, y va y viene. Y me agarró una modorra en todo el cuerpo y las pestañas se enredaban. Y Agapita venía y yo la empujaba. Y venía y revolvía la olla. Y de pronto, en uno de los empujones la hice poner una pizca de polvo que mi papá toma para el estómago. Y después le llevé la mano y encontré en el armario una chaucha larga y negra como la cola de un ratón. No sé muy bien, porque las cosas iban borrando y todo se me escapaba. Y me hundí en un suspiro, hasta que sentí las manos de Agapita que me acariciaban de la cabeza a la cola como acariciaba al gato. Y me sacó colgando y riéndose debajo de la mesa, con sus ancas listas para ponerme a caballito. Y de pronto recordé la maldición y le pedí que me hiciera asomar a la olla. Había un olor en la cocina que sentía con la boca y que se me iba metiendo mientras la modorra se derretía porque el olor la empujaba. Y yo quedaba así como limpia. Y de la olla salían nubes. Y cuando me asomé, vi que la leche se había puesto del color de la piel de Agapita, así café con leche, pero con sol. Ella levantó el palo de higuera untado en esa espesura y empezó a caer un hilo al que acerqué el dedo y me quemé un poco. Y lo puse en la punta de la lengua. Y después me comí más. Y sentí que me llenaba de una tibieza y de un temblor de la gran flauta. Y que de ahora en adelante maldecería la leche todas las veces que pudiera para que se pusiera así de buena. Y tendría también que ver otras formas de hacer maldiciones. Porque Agapita, que me había venido al pelo, no siempre estaba en casa. El tiempo corre hacia el mar. Y el milagro de la mala leche, historia de dulce leche, sin duda hablamos de que la patria eran esas pequeñeces compartidas, ¿no? Y sin duda esta es una, ¿no? ¿Quién no? ¿Le gusta el dulce leche a usted? ¿Le gusta el dulce leche? Es sensacional. ¿Vio qué historia? La de Agapita, ¿eh? El milagro de la mala leche. Vamos con música. Fuera en la bajada, se va. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumplir esta vida marreta, un ramo de sueño. Soy hembra litoral de Carcaraña, vengo, soy siempre el río aquel, mansa piel brutal, sigo al horizonte, me voy en caudal por cantos del pago. Y mujeres, ¿no? Mujeres que hicieron historia, ¿no? Mujeres que sacaron los pies del plato, ¿no? Que rompieron con los moldes de toda una época. Aquellos moldes que le imponía la sociedad en que vivía, ¿no? Y que rompieron para jugársela, para luchar por sus derechos, por todas, ¿no? Por abrir caminos. Y vidas de mujeres que nos conmueven, que se jugaron por lo que querían y que abrieron camino para estar hoy en el lugar que estamos, ¿no es cierto? Para ser hoy lo que somos. Mujeres que se jugaron, que pusieron su sangre en tierra, mujeres que pelearon con la palabra, ¿eh? De distintas maneras fueron abriendo camino en esta historia nuestra. Y queríamos hoy, hablando de patria, ¿no? Que la venimos haciendo entre todas y entre todos, ¿no? De una forma o de otra, poniendo nuestro granito en esta tierra que vivimos. Y queríamos hoy evocar, en un pequeño unipersonal radioteatro, quiero rescatar. Quizás vamos a ir haciendo algunos en otros programas, ¿no? De Rosas de Sal, de Pablo Antonio, ¿no? Es impresionante. Y vamos hoy a evocar uno de esos, ¿eh? Una de esas historias de mujeres, mujeres nuestras, que hicieron patria. Y Boca que Vuela presenta para ustedes, te hacemos el cuento y a vos te gusta. Hoy presentamos Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas de Rosas de Sal. Interpreta quien les habla, Sonia Olmo. ¿Ahora qué? No sé ni de qué sirve este llanto. Y aquí estás, mirando la nada. Aquí está usted, mi señor, aquí lo veo comido por el gusanaje, manchado por la mosca. Ni siquiera le han quedado los ojos, sus inmensos ojos, esos marrones como la madera del mejor albarrobo, esos que tanto me quemaban por aquellas tardes del bañado, esos que me acariciaban en la alameda, esos que me maldecían a la hora de la ira, esos que me buscaban a la hora del deseo, esos que me sostenían antes de cada parto. A usted le hablo, mi querido, a usted que del brazo me llevaba por los salones, a usted, ¿qué importa el color de su bandera? Importa más su valentía. A usted le habla a su mujer, la que le dio hijos, la que guardó su techo, la que endulzó sus festividades, la que lavó sus lastimados pies, esos que taloneaban caballos veloces contra los enemigos más mercenarios, la que cuidó sus heridas, esa que tuvo que recibir cada vez que se cerró en sus ideas. Y cómo, haciéndonos cae el manotazo de la muerte, ¿desde qué tunales vuelan las ganas para clavarse en el corazón de golpe? La carta. La carta. De puño y letra, me dijo el oficial. De puño y letra. Y me bastó verla para reconocer eso que usted llama una bella caligrafía. Caligrafía de alumno franciscano, tinta negra, negra como la tarde en que me la trajeron, negra como esa tarde de sonda zumbando en los postigos y agitando linos como banderas enloquecidas para no morder el polvo. Su carta. Ay, su carta. Cuando una mujer recibe un pedido de auxilio, ya tiene las janas clavadas en el corazón. Una mujer se conmueve como un barco y zarpa, se lanza al mar de la desesperación, tratando de flotar, tratando de llegar, tratando. Su carta. La fui leyendo y a medida que corría cada línea escrita con la dificultad de la encerrona y el dolor de la prisión, yo lo nombraba José. José me pedía que lo rescatara, me pedía que reuniera todo el dinero que teníamos para sacarlo de ese horrendo lugar. Me rogaba que pidiese a quien me fuera posible, que confiase en los amigos. Los amigos. Me encomendaba que cuidase a los de su sangre. Y supe, supe más allá del miedo que me estaba queriendo como siempre, con el silencio con que aman los hombres como usted. Vendí las joyas. Algunas me las compró el platero, no me dio mucho, apenas para cubrir parte del monto. El resto fue a parar a manos de un usurero, un perro vendido de Chuquisaca con cara de leproso. San Serapio me lo maldiga, no era fácil juntar tanto dinero en menos de 3 días. Pero la idea de tenerlo a usted de vuelta en casa era más fuerte que toda idea. Ay, no podía dormirme. Bastaba que apoyase la cabeza contra la almohada para que los recuerdos se me atropellasen en la frente. Cerraba los ojos y lo veía a usted galopando con ese orgullo con que siempre lo ha hecho. Abría los ojos y su figura se me alejaba hasta verlo en un camastro retorcido de dolor. Sabía que fue torturado. Un sargento me dijo cómo quemaron su piel con cigarros encendidos. Y no quise que me contara más. No quise, no quise. No quise detalles. Cuando el usurero por fin me trajo los patacones, envié a una de las chinitas a buscar al Judas encargado de cobrar el rescate. Pero no les bastó lo recogido. Más. No, no les bastó. Querían más, y salí de mendicante, y tuve que rogar de puerta en puerta, y sacudí las aldabas como si fueran puños de protesta, y algunos se conmovieron, otros negaron tener fondos, muchos temieron identificarse con una causa, y no contestaron a mi pedido. Perdóneme, José, no pude reunir lo necesario, no pude juntar lo exigido para su rescate, no pude, y cuando vi...

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Y la pasión de decir, ¿no? De contar historias nuestras, sin duda es algo que envuelve a este grande que es Osvaldo Bayer, ¿no? Que hoy vamos a comentar. Tuvimos el placer de ir en este Festival de Cine Independiente que se hizo acá en el Marechal hace unos días, hace unas semanas, y ver la película Aucaliwem, que dirigió Osvaldo Bayer junto con la realización de Mariano Aiello y Cristina Giles, ¿no? Un peliculón, realmente, ¿no? Es un documental histórico. Que trata sobre el despojo, ¿no? El despojo a nuestros pueblos originarios. Y es un trabajo, nos cuenta acá Bayer, de reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Aquellos que vivieron hace miles de años en estas tierras y que fueron hasta esclavizados por los conquistadores, ¿no? Que vinieron de Europa y que no vinieron a descubrir, sino que vinieron a llevarse, ¿no? Acá hay algo que cuenta Bayer que dice muy bien Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, cuando cita, esto está genial, cuando cita las cartas de Colón al rey de España, que él pudo ver en el Museo de Puerto de Palos. Y ahí cuenta, Colón dice, cita 129 veces las palabras oro y plata, y apenas 28 veces la palabra Dios. Queda bien claro entonces a qué vinieron, dice. ¿No? Debemos decir también, ¿no?, que fueron ellos los que impusieron la esclavitud primero a los pueblos originarios, pero después, como no les bastó con el ansia de riqueza y oro y plata que tenían, de llevarse todo, también trajeron a los esclavos africanos, ¿no? A los pueblos africanos para trabajar como esclavos, ¿no? Como si fuera poco. Por eso dice Bayer, para mí el verdadero descubridor de América fue el sabio alemán Alexander von Humboldt, quien viajó 10 años por Latinoamérica de 1790 a 1800. Y aprendió todos los idiomas de los pueblos originarios de Colombia y Venezuela, conversó con ellos y dice, maravillado, los pueblos originarios no tienen noción de lo que es propiedad. Para ellos, todo es de todos, para ellos todo es comunitario. Y otra cosa que me sorprende, dice Bayer, dijo Humboldt, los europeos destruimos todo cuando venimos, ellos cuidan la naturaleza. En cambio, sigue contando, cuando voy a cenar con los conquistadores españoles y siempre cada noche viene alguno con un lápiz y un papel y me dibuja un mapa y me dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Ahí tenemos que aprender también el significado de la palabra progreso. Volvemos a Mayo acá, ¿no? Dice, ¿qué pasó con el pensamiento y los principios de Mayo? Uno lee los documentos de Manuel Belgrano de 1810, donde le reconocía a los pueblos originarios todos los derechos de los que gobernaban y de los que gozaban los demás habitantes de las provincias unidas de Río de la Plata, o el del vocal de la Junta de Mayo, Juan José Castelli, que otorga el derecho a voto a los pueblos originarios. Por eso le cortaron la lengua después a Castelli. Le costó caro. En 1811, en el Alto Perú, la Asamblea del año 13, por su parte, declara la libertad de vientres, dejando libres a todos los hijos de esclavos a partir de ese año. Comparemos con Estados Unidos, que recién fue en 1863, con Lincoln, ¿no? Además, esa asamblea aprobará el himno nacional con este verso que dice, ved en trono a la noble igualdad. En 1821, el ministro de gobierno Martín Rodríguez Rivadavia fue contratar al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Rosas, en el 33, señala que mataron 3.000 indios y se entregaron 1.000 más para trabajar en las haciendas de los nuevos dueños de la tierra. La campaña del desierto de Julio Argentino Roca fue financiada por la sociedad rural. Después del genocidio de los pueblos originarios, comenzará el reparto de tierra pública. 41 millones de hectáreas conquistadas para el progreso por el Ejército Nacional con el Remington importado de Estados Unidos. 8 tiros de fusil a repetición para liquidar a los pueblos originarios en beneficio de la civilización. La preferida será la Sociedad Rural Argentina, la misma de la actualidad. Y su presidente aquel entonces, ¿quién era? Martínez de Hoz, por supuesto, el abuelo. ¿Se saben cuántas hectáreas se llevó? 2.5 millones de hectáreas. Un poder familiar que se mantuvo hasta durante un siglo, ya que su bisnieto, Martínez de Hoz, será el ministro de Economía de la dictadura que desapareció tantos argentinos, los nuevos dueños del país. El poder de la tierra se mantuvo así, ¿no? Con los mismos apellidos. Y de las comisiones directivas de la sociedad rural en sus distintas épocas. Amadeo, Leluar, Temple, Atucha, Ramos Mejía, Lavallol, Unzué, Arana, Casares. ¿Cuántos, no? Gente común a todos. Roca, después de su campaña al desierto, dirá ante el Congreso de la Nación, la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglo las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. Y esto no queda acá, ¿no? No queda. Sí, ya claro que se traslada hasta hoy, por supuesto. Hasta hoy siguen despojándose nuestros hermanos de sus tierras. Dice, se acababan así los principios de aquel mayo de la Asamblea del año 13, repartiéndose la tierra entre los dueños del poder. Luego, en la presidencia de Roca, comenzarán represiones obreras. En 1912 se dictará la ley de residencia, una ley contra todo derecho de una crueldad increíble. Expulsaba a los obreros que perturbaban el orden público. Pero las consecuencias eran peores, porque dejaban su familia acá y los mandaban afuera, o sea que los separaban también de sus familias. Y ahora los meten en cana los que protestan. O sea, se sigue hasta acá, ¿no? ¿En dónde quedó los ideales de mayo? Siguen. Pero nos ponemos la escarapela y cantamos el himno todos los 25 y hablamos del cumpleaños de la patria, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la Argentina, dice Caballer, cayó en esa crueldad luego de la Revolución de la Libertad en mayo de 1810? Luego que esta revolución había anunciado una nación de libertades y derechos para todos. Hoy siguen, aún hoy, ¿no? Siguen sin tener sus tierras los dueños originarios. Hace poco los vimos ahí en la Plaza de Mayo reclamando por sus derechos, ¿no? Los Comps, exactamente. Y esta película de Bayer, digamos, una patada en la nuca. Porque llega hasta la actualidad, ¿eh? Llega hasta la actualidad. Hace un análisis hasta la actualidad de cuál es la situación de los pueblos originarios. Es una película que dura 1 hora y media que va apareciendo Bayer y distintos historiadores hablando sobre esta historia. Y acá nos dice, podemos escuchar, ¿no? Un poco el audio que tenemos cuando lo entrevistan a uno de sus realizadores, a Mariano Aiello, hablando de la película. A ver. Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Mi nombre es Mariano Hielo, soy productor y codirector de Aucaligüen, la película de Osvaldo Bayer que realizamos junto a Cristina Gile. Aucaligüen significa rebelde amanecer en mapuche y es un documental de larga duración que desarrolla la historia por la lucha de la distribución en la riqueza en el país desde el inicio de la Argentina como país independiente, con la apropiación de las riquezas del siglo XIX de la Argentina, que eran las tierras y el ganado cimarrón, el ganado criollo que pastaba libremente en una pampa sin alambrados, hasta la negativa de las corporaciones exportadoras de soja y otros alimentos a pagar impuestos móviles por la 125. Esos casi 200 años de historia de la Argentina están atravesados por la lucha de los sectores populares por recuperar la riqueza que un pequeño grupo de vivos, nucleados en la sociedad rural argentina principalmente, se apropiaron. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. Osvaldo también desarrolla lo que permitió o lo que justificó pseudocientíficamente la apropiación de las tierras por ese sector económico dominante, que fue lo que la película propugna, que es el racismo estructural. O sea, la Argentina se conforma como país moderno con la premisa de que los europeos y sus descendientes son superiores a los pueblos originarios y al criollo, al mestizo. Eso está perfectamente probado. La película fue realizada con un método, el guión de la película fue realizado en base a un libro cinematográfico, producto de más de 3 años de investigación con método científico propio de las ciencias sociales, liderado por Osvaldo Bayer y otros cientistas sociales. Por eso tiene dictamen favorable para su incorporación en el sistema educativo nacional a través del área de interculturalidad bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, lo fundamentamos con diversos estudios de universidades de todo el país y llegamos a la conclusión en un capítulo del estudio que se llama Etnicidad y Pobreza, que justamente las provincias a donde mayor proporción de habitantes de los pueblos originarios y de criollos hay, son las que tienen un PBI per cápita menor a las que las poblaciones son más descendientes de europeos. Eso es algo notorio, pero como si uno va a la Puna jujeña, va a ver que la gente es más pobre que en Recoleta y tiene un tono de piel más oscuro que la de Recoleta. Pero en las ciencias sociales, y para que los chicos puedan estudiar esto, nosotros teníamos que probarlo en forma científica y lo hemos hecho. Por otro lado, estamos hablando de que ese racismo estructural no se originó con la generación del 80, pero sí cristalizó. ...30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. El racismo, en realidad, en nuestro territorio se originó con la llegada de los conquistadores españoles, con esa división que tenían ellos de la sociedad en un sistema de castas. Seguramente todos tienen en su imaginario colectivo de la Argentina y de Latinoamérica esas horribles pinturas de castas que se producían en los siglos XVII, XVIII y XIX con nombres esotéricos, y decía Sambo es hijo de negro y es hijo de negro e hija de es hijo de padre negro y de madre indígena, por ejemplo. Y después hay unos nombres como Vente para atrás, es un nombre de una casta que remite, según los conquistadores españoles, a una persona que tenía, porque todo se calculaba según porcentajes, que tenía dos octavos, de sangre blanca, española, y daba descendencia, por ejemplo, procrear con una indígena, de un niño que en realidad ya no tenía 2/8 de sangre española, porque al ser hijo de un 2/8 de sangre española con una indígena, se iba para atrás, y por eso se llama 20 para atrás, y ya tenía un 1/8 de sangre española. Entonces se consideraba, según la jerarquización en castas de la monarquía española, que una persona que tenía menos, un porcentaje menor de sangre española, y que su descendencia tenía un porcentaje menor de sangre española que la que tenían sus padres, iba para atrás, o sea, retrocedía. Bueno, todo eso indica que el racismo es muy antiguo en nuestras tierras, pero cristalizó con el positivismo racionalista de la generación del 80, que creía en ese progreso que significaba matar a los que no tenían un modus vivendi occidental y capitalista. Y efectivamente Roca, cuando diseña la campaña que él llamó Al Desierto, en el gobierno de Nicolás Avellaneda, contrata a un grupo de supuestos científicos europeos, liderados por Döring, que era alemán, que hacen una comisión al estilo de las viejas expediciones europeas en el África. Entonces este grupo de científicos, había entomólogos, había biólogos, y iban a catalogar flora y fauna, pero, y esos tomos nosotros los tenemos, o sea, son de 1881, ya después de las principales campañas contra el indio, pero la parte medular de ese informe es la justificación pseudocientífica de por qué tuvieron, me lo dice, matar indígenas, esclavizar a los que no mataron y conquistar sus tierras. Era porque, según dice el informe, era una raza inferior que no tenía capacidad para hacer cultivos de tipo modernos, y entonces esas tierras debían dárselas a generaciones de europeos o descendientes de europeos que sí ya habían realizado labores agropecuarias en forma moderna y exitosa, según ellos, en sus tierras de origen en Europa. Claro que estos científicos seguramente no conocían la sofisticación de la agricultura maya o inca o azteca, que era muy superior a la europea, pero bueno, siempre nosotros quizás en Argentina valoramos más lo que viene de Europa que lo que está en nuestro territorio. Entonces, esos son los dos grandes temas de la película: la riqueza, el eje estructural, el eje transversal de la riqueza, y la justificación de su apropiación de la riqueza durante el siglo XIX, que fue el racismo. Mari Pulangien, Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Y todo en nombre de la civilización, ¿no? En nombre de la civilización, del progreso, del desarrollo, se siguen llevando hoy nuestras riquezas, hoy nuestros tesoros, hoy nuestra gente vive en la marginalidad, ¿no? Y la miseria total en nombre de, ¿no?, de los grandes principios de desarrollo. Sigue igual, ¿no? Pasaron 201 años, y estamos como cuando vinimos de España, digamos, ¿no? Hoy a los pueblos mapuches se les siguen sacando sus territorios, en las minerías de cielo abierto se siguen llevando nuestras riquezas, ¿no? En nombre también del progreso, ¿no? En nombre del desarrollo. Antes eran los españoles, ahora son las multinacionales que vienen a saquearnos, ¿no es cierto? Y todo está igual, ni nada ha cambiado, y todo sigue pendiente. Y nos hace falta otro Mariano Moreno con otro plan de operaciones que venga a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí estamos. Y este documental es extraordinario, realmente. Realizado por este que hablaba recién, era Mariano Aiello, uno de sus realizadores. Osvaldo Bayer es su director, dura una hora y media, y es una especie de viejo sabio, Bayer, en la película, que va desmenuzando, ¿no?, todas las consecuencias de la crueldad de la historia política argentina, a partir de la campaña del desierto, ¿no? Y va acompañado por unas animaciones geniales, ¿eh? Tiene muy buenas animaciones, imágenes de archivos. Si lo ve al primer presidente de la sociedad rural, Martínez Dios, arriba en la tranquera, sonriendo gozoso con sus nuevas tierras robadas a sus habitantes naturales, aparece en la foto. También hay entrevistas a otros historiadores, Norberto Galasso, Piña, Marcelo Balco, que con sus aportes ayudan a comprender, ¿no?, todos los aspectos de nuestra historia, que está plagada de racismo, como escuchamos recién, terrible, ¿no?, lo de las razas inferiores. Pero eso se hizo en África también. En África hacían lo mismo. En todo el mundo. Pero en África fue terrible también. Corrupción, despojo, ¿no?, que dieron nacimiento a los grandes sectores dominantes, ¿no?, las grandes clases dominantes parasitarias que tenemos acá en la Argentina, ¿no?, a nuestra oligarquía. Y también el documental, por supuesto, analiza la actualidad y el nuevo factor de poder de terratenientes y grandes empresarios. El negocio de la soja analiza también, ¿no?, que sigue generando la destrucción de naturaleza, el medio ambiente, miseria, la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales y su eterna resistencia. Esto se filmó en las provincias de Río Negro, Chubut, Salta, Buenos Aires, Capital Federal, y el estado de Nordrhein, Alemania también, cuya producción estuvo a cargo de Macanudo Film. Una excelente película, se estrenó el año pasado, en el Bicentenario. Fue declarada de interés nacional, ¿no? Así que bueno. Sería, dice acá, vaya, ¿no?, justo y necesario que se volvieran los postulados y compromisos de los luchadores de mayo, ¿no?, aquellos como Belgrano, Castelli, Mariano Moreno y San Martín, que bregaban, ¿no?, por una independencia latinoamericana, por una unión latinoamericana sin distinciones, ¿no?, de raza, ni religión, ni credos, ni de nada, donde podamos vivir y hacer una sociedad más justa, ¿no?, entre todos. Música, Medina. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es mejor que Atahualpa de la noche de América. Para hablarnos de los indios, los lo escuchamos. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco o pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, o mahuaca, atacama, toconoté, sotoba, desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso. Un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Amaneciendo ideas, despertando conciencia,

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Qué lindo este tema de Liliana Herrero, El cosechero, me encanta. Un beso a Ana que nos está escuchando. Era de Atahualpa Yupanqui la poesía que escuchamos último, Los indios. Es una joyita realmente, ¿eh? Una genialidad de don Atahualpa en esa búsqueda de él, ¿no? En ese juntar cosas, ¿no? Por todos lados donde anduvo contando, juntando historias. Era un gran juntador de historias, ¿eh? Don Atahualpa, de historias y de músicas, ¿no? No me olvido nunca, decía que las músicas tenían que ver con cada lugar, ¿no? Sin duda, ¿no? Las formas de hablar, las músicas tenían que ver con la geografía. Era un capo ese viejo. Y si usted nos quiere llamar para decirnos algo como Ana, nos puede llamar al 0237-466-6559. Nos manda saludos, lo que quiera. Al 1561-540-359 nos puede mandar un mensajito y decirle que les gustó lo de Atahualpa, por ejemplo. Doña Cintia Medina, estamos ya en la última media hora, ¿eh? Acá estuvimos hablando de la patria, ¿no? De distintas maneras, ¿eh? Me gustó, le gustó a usted, tuvo, ¿no? Fuimos saliendo con esto del teatro y de la música, de nuestros sentimientos. Y le cuento que tenemos, se vienen cosas, ¿eh? Se vienen cosas. El Lipigrupo arrancó con todo este año. Arrancó con todo, sí, sí. Viene cargando las pilas. Y arrancó con todo y sabe qué va a hacer. Convocan a un primer seminario para docentes y bibliotecarios sobre historieta. La historieta argentina, su historia y sus aplicaciones pedagógicas. Va a estar a cargo del profesor Cristian Mallea, historietista de la productora. Estuvo el año pasado cuando hicimos la semana de la historieta, dando un taller. Y este año se va a descolgar acá con este seminario para docentes y bibliotecarios sobre la historieta y sus aplicaciones. Va a empezar, ¿cuándo esto? El 21 de junio. Martes 21 de junio a las 18 horas, ¿en donde? En la Escuela Media 2. Ahí lo vamos a hacer, este seminario, que dura 4 encuentros, ¿eh? Son 4 martes, un mes. Se van a entregar a los asistentes cuadernillos con apuntes sobre historieta, propuestas de trabajo para el aula y la biblioteca, consejos útiles, bibliografía, completito, ¿eh? Va a tener el programa, está buenísimo, realmente va a encarar las distintas formas de cómo encarar la historieta desde el aula y desde la biblioteca, ¿no? El primer encuentro son definiciones acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de historieta, por ejemplo, ¿no? La historieta como disciplina, su lenguaje específico, sus recursos, las posibilidades expresivas de este, que es realmente un medio de comunicación, la historieta, increíble. Y también se va a definir qué es historieta y qué es lo que no es, ¿no? Se van a dar apuntes teóricos de Roman Gubern, Daniel Barbieri, Santos Zunzunegui y otros más. Viene con todo Mallea. El segundo encuentro va a ser la historia de la historieta argentina y latinoamericana. Aquí dice Mallea, haremos un breve paseo por la historia y la evolución de la historieta, sus antecedentes, su desarrollo, la historia en la Argentina y en Latinoamérica, los grandes maestros. Y se va a poner a disposición de los bibliotecarios un catálogo, ¿no?, de material para adquirir, con el que puedan trabajar en las bibliotecas, ¿no? Y también se va a hacer una propuesta de trabajo, ¿no? Una propuesta de trabajo de los presentes para cómo encarar esto. El tercer encuentro van a ser propuestas de lectura y realización de pequeñas piezas de historieta. Ahí está. Lectura de cómic como medio de enseñanza de algunas asignaturas. Historia, literatura, naturales. La historieta en su función expresiva. O sea, la historieta sirve para tratar distintas áreas realmente. No solo desde las distintas materias, sino en su parte expresiva sirve para todo, ¿no? Para el arte, para la plástica, o sea, para distintas artes, como medio audiovisual también. Se van a hacer propuestas de taller para los profesores de las distintas áreas, y propuestas de lectura para docentes de humanidades en general. Se va a poner bibliografía y documentación hallada por los grupos. O sea, se van a hacer propuestas de trabajo para realizar. Los va a poner a trabajar más ya todos ahí, a ver cómo van a encarar esto de la historieta en el aula, en las distintas áreas, para trabajar con los chicos. Está genial, te digo que está muy bueno. Y el cuarto encuentro van a ser, bueno, reflexiones, puesta en común. Se va a hacer una puesta en común de todos los trabajos realizados durante el seminario, ¿no? Se va a entregar certificados de asistencia y van a tener un pequeño arancel, van a tener que acercarse al IPIBROPOS, a Yoli 2656, acá en Moreno, o nos llaman al 0237-466-4351 y se pueden tener más información y llevar su programa, y va a haber plazo más o menos hasta el 15 de junio para la inscripción. Así que pueden acercarse al IPIBROPOS para informarse todos aquellos docentes y bibliotecarios que estén interesados en realizar este seminario sobre la historieta y cómo encararla. El año pasado realmente surgió esto como una necesidad. El año pasado, cuando hicimos la Semana de la Historieta, con tanta participación de los chicos, tanto interés, abre tantas puertas, ¿no? Realmente puertas increíbles de participación para los pibes. Aunque les gusta, se pueden expresar de distintas maneras en la historieta. Realmente permite abrir muchos espacios, ¿no? Para los chicos para trabajar. Y realmente surgió esta posibilidad, ¿no? De hacer algo para docentes y bibliotecarios, de ver cómo hacer, qué hacer con toda esa, ¿no? Esas ganas de los chicos, cómo encauzar toda esa potencialidad. Así que bueno, surgió este seminario y están todos invitados, ¿eh? Así que reitero, se acercan a la librería Lipibropo, Yolido 656 Moreno, para recibir información e inscribirse en este seminario. ¿Tiene ganas más de música? ¿Qué horas son ya, Cintia Medina? Bueno, ponemos un tema, ¿eh? Hoy pinta Zita Rosa a José Artigas de Zita Rosa. Ahí vamos. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. la ra ra y la ra ra y la ra y la y la ra y la. Vamos mano con mano los orientales. Y estábamos hoy hablando, ¿no?, de que patrias son las pequeñeces compartidas, ¿no? Y también patrias son las necesidades compartidas, los problemas compartidos, las angustias compartidas. Y de eso vamos a estar hablando ahora con Rubén Bustamante, que va a hacer una entrega, nos va a contar qué está pasando allá en la Ruta 23, ¿no? Sí, bueno, esto es una radio comunitaria. Así es. Y estas cosas suceden. Sonia, buen día, le digo a los oyentes. Yo estaba del otro lado de la operación técnica, pero para ubicarnos, más o menos. Así es. Y están pasando cosas en Moreno. Uh-huh. Y hablamos de despojo recién, ¿no? Defender sus derechos y también esta posibilidad de trabajar en un lugar más allá de lo que nos mostró Documentos América sobre lo que sucedía en esta feria. Está Rubén ahí, así que le robamos 5 minutos. No hay problema, estamos para acá para. ¿Qué está pasando? Rubén, te escuchamos, adelante. Bueno, Cintia, bueno, muchas gracias a Sonia. No, por favor, Rubén. Que los feriantes, los que efectivamente hacen de la autogestión un método de subsistencia, es un emergente de esta sociedad que excluye, hoy a la mañana quienes venían con la intención de poner los puestos, de instalar aquí lo que comercializan sábado y domingo, se encontraron con una fuerte presencia policial. Nos hacíamos la consulta nosotros en la radio y nos preguntábamos cómo se hace para cerrar esto. Bueno, yo lo voy a describir rápidamente. Aquí está César para charlar con nosotros, aunque sea unos minutos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 colectivos o camiones de la policía bonaerense. Hay muchísimas motocicletas de la policía bonaerense. Es la policía bonaerense la que está aquí. En un terreno que, luego de la discusión, que no se saldó del todo esa discusión en el Consejo Deliberante, queda claro que no es patrimonio de la municipalidad, que ni siquiera está en proceso de tenencia la municipalidad de este terreno. Por lo tanto, no se puede decir que aquí la municipalidad va a construir o va a utilizar este predio para un cementerio local. Es de un privado y así lo explicó y así lo expresó el concejal Pedro Camps. Lo cierto y lo concreto es que la Ruta 23 está cortada en ambas manos, a la altura de la entrada de Las Flores, hasta por lo menos la calle Barker. Sentido Moreno, sentido San Miguel, esto está absolutamente cortado, y aquí está César, que nosotros lo recordamos. Primero, haber charlado unos minutos largos, y segundo, porque él daba cuenta de su trabajo como cartonero, que lo que recolectaba los días de semana, de lunes a viernes en Capital Federal, luego limpiaba alguna de esas cosas para ofrecerlas aquí y ponerlas como parte de lo anticuado, lo que no se utiliza, lo que se descarta. Bueno, anoche llegó la policía. ¿Y ustedes se enteraron cuándo? Yo me enteré a las 4 de la mañana, me llamaron por teléfono y vine para acá. Y encontré toda la policía acá puesta, según dice que de orden del intendente, que no nos podíamos poner los puestos. ¿A qué hora llegaste vos? Yo llegué a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya había compañeros tuyos, sí, y compañeras. Sí. En ese momento ya deciden, o vía telefónica deciden que iban a hacer este corte, el corte en señal de protesta, por cierto. Hicimos a las 8:30 y según ahora nos dijeron que abramos una mano, que va a venir alguien de la municipalidad para hablar. Para hablar. Sí, hasta las 11:30, si no cortamos otra vez. Bien, ahora sigue cortada la Ruta 23. Te preguntaba recién, César, falta mucho porque acá los fines de semana este terreno extensísimo se llena, se multiplican por cientos y por miles. Bueno, ¿qué falta? ¿Una organización? ¿Están los que efectivamente pelean aquí? Y siempre estamos los mismos. Cuando se trata de problemas así para cortar calle y eso, la gente no quiere venir porque tiene miedo. Después, una vez que arreglamos, aparecen todos de golpe. y no le podemos decir nada porque el terreno no es de nadie. ¿Ustedes tienen algún tipo de información respecto a quién es el dueño de este terreno? Porque recién lo decía, el fiscal del oficialismo dio cuenta que la municipalidad todavía no incorporó este lote al banco de tierras, por lo tanto es de un privado que se habría, lo habría cedido a Georruta, que es una inmobiliaria. Bueno, es bastante confuso. Cuando ingresaron aquí, ¿con quién negociaron ustedes? ¿O no negociaron con nadie? Primero nosotros estábamos de la estación de servicio, toda esa parte de ahí. De ahí tuvimos que salir porque molestábamos, que si de ahí vinimos para acá. Y acá los quedamos, nadie nos dijo que los pongamos acá. Y bueno, los quedamos hace 4 años que estamos acá. Después vino alguien de la municipalidad que nos podía costar, que iba a hacer un cementerio, después arreglamos. Y bueno, hasta ahora estamos esperando que lo digan algo, a ver lo que vamos a hacer. ¿No se van hoy de acá ustedes? No, hoy no lo vamos porque tenemos que vender las cosas que trajimos. Yo vine con mi carrito esta mañana y lo tuve que dejar a 2 cuadras. Y tenemos que vender porque yo tengo que llevar mi carrito a mi casa de comer a los hijos. Así que no sé lo que va a pasar ahora, estamos esperando nomás, que vengan de la municipalidad. Bien. 11:30 se espera alguien de la municipalidad, Cintia, y para reflexionar un poco, aquí se ha producido y se está llevando a cabo una especie de asamblea, un contacto entre algunos feriantes que hacen de la autogestión, insisto, un método de subsistencia con autoridades policiales. Está el comisario Rus de Moreno Segunda, está Carlos Argañarás, que es director de seguridad de la municipalidad de Moreno. Se van acercando los feriantes a esta especie de asamblea en donde se discute qué hacer. Lo que se discute es la no discusión, porque la idea y además la ejecución de la idea por parte de la policía es que acá no pueden ingresar más. Y reitero, son 5 colectivos pequeños, bueno, no tan pequeños de la policía, hay muchos motopolicías. Bueno, realmente se ha militarizado esta zona aquí en el predio de la Ruta 23. No sé si salió bien, si lo escucharon con precisión, Cintia. Perfecto, Rubén, escuchamos claramente. Sí, hablamos en el programa del despojo. Exactamente, como decía, estamos hablando de Sonia, eso. Y bueno, esto es parte de ello y de la realidad que tenemos hoy. Estamos en los últimos minutos, vamos a hacer la transmisión de lo que está pasando allí en la Feria de las Flores en toda la programación de esta radio recuperada. Hasta luego, muchas gracias a Sonia Olmo. Gracias, Rubén. Por nos parecía importante que ese público de Boca que Vuela pueda saber que hay despojos sistemáticos. Siguen los despojos. Pensados, planificados, y esta es la crónica de un desalojo más. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Rubén, chao. Agradecerte, por supuesto, Sonia, por el espacio. No, por favor, estamos hablando de eso, ¿no? Y entender, bueno, que lo que está sucediendo es, así el relato, Rubén, un tema que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, el tema de la tierra y el territorio. Y de eso también estábamos hablando, ¿no? Que siguen hoy los despojos. No hace falta irnos 200 años atrás, ¿no? Había una vinculación, podemos hablar de territorio, de vulneración de derechos, uh-huh, con muchos temas. Gente que busca un lugar para vivir, que tiene que trasladarse a las ciudades o a las ciudades más cercanas a Capital Federal, porque, por ejemplo, existe lo que es el agronegocio. Sí. Los despojan de su tierra, la chacra pequeña ya prácticamente en nuestro país se desconoce, no, porque existen los grandes terratenientes, no solo los históricos, como bien decías vos, sino también los que vienen de las transnacionales a trabajar aquí, sí, arruinan nuestras tierras, enferman, sí, a poblaciones enteras, uh-huh, y es consecuencia también, si podemos vincularlo, con esto que es la llegada de hermanos bolivianos y paraguayos a nuestro distrito. Y no podemos dejar de relacionarlo porque evidentemente muestra la realidad concreta. Hoy estamos hablando de otra cosa, de lo que está pasando en la feria. Está vinculado con el despojo, pero en este caso en la defensa de un lugar para poder para trabajar. Exacto. Y es este pequeño predio que se decía que es la municipalidad, que aparentemente ahora no es, que es una concesión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero casualidad, ¿no? Pero era importante transmitirlo a través de esta radio recuperada, así que te agradecemos el espacio. No, por favor, agradezco que lo hayan hecho, digamos, ¿no? Porque forma parte de lo que queremos hacer, que es transmitir qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos y cómo busquemos soluciones, ¿no? Para eso estamos acá. No solo para hablar, sino para buscar soluciones también. Vamos a acomodarnos un poquito y cerramos. Y ya vamos cerrando. Uh-huh. Que estamos con Boca que Vuela. Listo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que Vuela. Boca que Vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.